Two Steps Behind de Def Leppard en las mañanas de la X. Este domingo, animales de radio, canciones de protesta. Arrancamos a las 5 de la tarde. Vamos a hacer un repaso por 25 canciones que consideramos que son las más importantes de denuncia, de canción social en el mundo del anglo, a propósito del lanzamiento del nuevo EP de U2, que protesta en contra de los vejámenes ocurridos contra la ciudadanía y la población civil por parte del organismo ICE en Minneapolis, en Minnesota. Entre ellas una canción que pusimos ayer y que yo creo que vale la pena poner hoy nuevamente para escuchar, lo nuevo de U2, que se llama American Obituary, y 25 canciones adicionales que pertenecen a ese cancionero de la protesta a lo largo de los tiempos, en los últimos 75 años. No escatimamos en poner de todos los momentos de la sociedad estadounidense las protestas que se han producido, y también establecemos una hipótesis, y es que en la medida en que los tiempos han ido avanzando y con ellos la desigualdad y la injusticia y los abusos del poder, también han aumentado los tonos y los volúmenes de todos aquellos músicos que comenzaron protestando en el 63 y también pidiendo paz, justicia y reconciliación entre las sociedades, como Bob Dylan con Blowing in the Wind, hasta las épocas mucho más contestatarias y fuertes con artistas como Public Enemy, Fight the Power. ¿Tienes por ahí American Obituary? Sí, señor. Aquí está lo nuevo de U2. Otro de los fenómenos mediáticos de comienzos de 2026, A$AP Rocky de su álbum Don't Be Dumb. La canción se llama Punk Rocky en las mañanas 103.9. Vamos a hablar de estudios, uno de ellos muy reciente encuentra que más de un tercio de los estudiantes universitarios utilizan teléfonos para consultar las redes sociales o enviar mensajes de texto durante el sexo. Es decir, que no se concentran, Alejandro, no se concentran en, claro, lo que están. Claro, por estar ahí pegados al chéchere. Pues resulta que hay una nueva encuesta de las aplicaciones de redes sociales, la hicieron entre JigJack y SideChat, y encuestó a 10.000 estudiantes universitarios sobre su vida sexual y el uso de las redes sociales. En los resultados de más de 500 campus revelan que el 35% de los estudiantes ha estado enviando mensajes de texto o utilizando redes sociales mientras mantiene relaciones sexuales. 24 estudiantes también confesaron haber enviado mensajes a sus madres durante momentos íntimos. Se perdió el respeto. Sí. Nada que hacer, el mundo está cambiando. Sí, mira, dice que parece que los estudiantes han descartado en gran medida las aplicaciones de citas para los encuentros, digamos, en persona, porque más del 70% dice que conoció a su pareja actual o más reciente justo en persona, cara a cara, y el 29% dice que conoció a los papás de esa persona por medio de internet, ya sea redes sociales o WhatsApp. También están revisando los teléfonos de sus parejas, con un 22% admitiendo que lo hacen todo el tiempo y un 15% diciendo que lo hicieron con alguna frecuencia. Sin embargo, algunos parecen estar pasándola muy bien en la universidad, porque el 15% dice que dejó una cita para ser íntimo con otra persona y además afirman que lo harían de nuevo. Bueno, pues no lo sé, uno está en lo que está. ¿Tú estás en aplicaciones de esas? Tinder, no. Y Bumble y esas cosas, ¿o no? Me da mucho miedito. ¿Te da miedo? ¿Nunca lo has experimentado? ¿Nunca lo has explorado? Sí, en la universidad la bajé y hablé con un par de personas, pero ay, no. No, es raro, ¿no? Debe ser extraño. No, además con los que me topé era como, hola, no, yo tengo tal carro y estudio en tal lado y vivo en tal... O sea, no sé, como tengo de plata, y era como, ajá, ok, solo quiero saber quién eres. Pero no te tocó el que dice, hola, nene. Buenos días, bueno, ¿estás escuchado el que canta? Sí, sí. Buenos días. Horrible. Buenos días, Catalina. No, eso le baja a uno todo. O sea, no hagan eso, por favor. Y menos lo del celular. O sea, todo está mal. Que tomes el celular, ahí hay fluidos. No está bien. Dos, que le revises el celular a tu pareja. ¿Para qué? Sí, esa transgresión me parece delicada. Nah. Es delicadísima esa vuelta. ¿Tú alguna vez has revisado el celular de alguien? Una vez lo hice y no lo vuelvo a hacer en mi vida. Sí. No encontré nada, eso fue lo peor. No encontré nada. No encontraste nada. Pero me sentí muy mal. Es decir, extraordinario, pues. Sí, no, uno sabe a dónde se va. Uno se va al chat con el mejor amigo, con la mejor amiga. Pero sí, no apareció nada y después me sentí muy mal yo y lo confesé. Dejé a esa persona, hice esto y estuvo muy mal y lo siento y no volvió a pasar nunca en la vida porque no se arma videos. Pero ¿y por qué lo confesaste? ¿Qué necesidad había? Porque... Es decir, ¿así de grande era tu cargo de conciencia o qué? Sí, es que eso no está bien. Me sentía invadiendo su privacidad. ¿Eres mala mentirosa o qué? A veces. Sí, o sea, todo depende de la del cargo de conciencia que te invada, ¿o qué? Claro, pero es que además me puse a pensar y dije, no encontré nada, el man se está portando bien o lo sabe ocultar, no sé cuál de las dos, pero prefiero creer en la primera. Y me sentí tan mal como si de verdad hubiera encontrado algo malo. Ok. Entonces no lo recomiendo, pecas. Vamos con discos. Estas son las mañanas de la X103 Ruedas y están los hábitos de sexo y conectividad. Y aquí está para devolvernos a una época donde al parecer siente uno, por lo menos musicalmente, que las cosas estaban mejor. Aquí están Salt and Pepper con Let's Talk About Sex en Mañanas X. Come on. Let's talk about sex, baby. Rick Astley con nuestro clásico de la hora a las 10 de la mañana, 34 minutos. Están escuchando Mañanas X, yo soy Cata Blanco, los acompaño y voy derechito hasta la una con ustedes porque en minutos arrancamos On The Radio, pero es momento de darle play a una chica que además de ser guapísima, es muy talentosa. Les hablo de Olivia Dean. Escuchen su disco porque se van a llevar una gran sorpresa. Aquí llega con Man I Need a la X. Like we're making up for lost time. Need you to spell it out for me. La maravillosa voz de Adele, Set Fire to the Rain, aterrizando en la nación de más música, donde además tenemos pregunta del día. Si usted fuera un Therian, ¿qué animal sería? Cuéntenos. A través de redes sociales, lo estamos leyendo y lo haremos durante todo el día en Instagram. Nos puede encontrar como @la X más música.